Hola, ¿qué tal a todo nuestro auditorio? Esta es una edición más de su podcast jurídico favorito, Jurisdicción. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, el cual es tratados internacionales. Comenzamos. Bueno, para entrar en materia, la primera pregunta que podemos hacernos acerca de qué son o con qué se comen los tratados internacionales, pues nos la da el artículo 2, párrafo primero de la Convención de Viena, la cual nos menciona que el tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por un derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Entonces, aquí nos menciona la Convención de Viena que no tiene que ser en un documento único, sino pueden ser distintos instrumentos que conformen un mismo tratado. Esto, en mi opinión, le brinda más dimensión, más cuerpo al concepto clásico que teníamos de un tratado internacional. Ahora, la segunda pregunta: ¿habrá diferentes tipos de tratados? ¿Cuántos? ¿Cómo? Y para responder esto, nuevamente nos referimos a la Convención de Viena, la cual en su párrafo segundo del artículo 2 nos habla de que existen diferentes tipos de denominaciones para los tratados internacionales. Pero vamos a ver específicamente, vamos a mencionar algunas de estas para que no caigamos un poquito ahí en confusiones. La primera denominación de la cual vamos a hablar en orden alfabético es actas y actas finales. También están los acuerdos. También están los acuerdos interinstitucionales, el armisticio, que generalmente lo relacionamos, yo creo que lo hemos escuchado, es el acuerdo entre los estados beligerantes para cesar de forma convenida y provisional las hostilidades, el fuego que se encuentra entre ellos, sin poner un fin al estado jurídico de la guerra. También está el arreglo, el canje de notas, la carta o memorándum de intención, que esto es un acuerdo sin formalidad en el que las partes expresan su deseo de realizar alguna actividad, solamente se están coqueteando unos con otros, ¿no? Diciendo, oye, me gustaría hacer este acuerdo contigo, me gustaría hacer este tratado, y a ver qué me contestas, Canadá, Estados Unidos, qué tal, cómo la ves si jugamos el partido de esta manera. También está el código, el compromiso, todas estas denominaciones, el concordato, la convención. La convención es el acuerdo internacional cuyo objetivo es enunciar ciertas reglas de derecho internacional, tales como la Convención de Viena, la cual nos expresa las reglas y nos dicta pues las reglas del juego acerca de estos tratados. La convención, la declaración, estatutos, memorándum de entendimiento, modus vivendi, el cual es la expresión que designa los arreglos de carácter temporal o provisional cuyo objeto es prorrogar anualmente un determinado acuerdo. Las notas reversales, el pacto es el acuerdo de voluntades entre dos o más estados mediante el cual se constituye entre ellos una relación jurídica de la cual se derivan obligaciones que pueden ser unilaterales o bilaterales, obligándose a su observancia. Se utiliza principalmente en tratados multilaterales. También está el pacto de caballeros, el cual nos dice que en la práctica anglosajona tiene el sentido de compromiso moral o de honor desprovisto de efectos jurídicos obligatorios, pero se empeña la palabra, señoras y señores. El protocolo es otra de las denominaciones y propiamente al final de la lista encontramos el tratado, el cual es el acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional público. Aquí ya cambia un poquito respecto a lo que nos decía la Convención de Viena en su artículo 2, párrafo primero. Nos habla entonces de que sean sujetos de derecho internacional público. Esto abre la puerta a que también algunas instituciones de carácter internacional que no son estados puedan entonces realizar tratados. Esto me parece a mí lo importante y lo que mete mucha diversidad a los tratados internacionales. Ahora pienso yo que llegado a este punto, podemos dilucidar la importancia de que exista un Estado de Derecho propiamente dicho interno y también externo, porque al momento de que estamos los seres humanos conviviendo en sociedad, obviamente surgen roces, surgen molestias con el vecino, con el trabajador, con el jefe, con quien sea. Si no existe entonces una normatividad clara, esto se nos puede salir de las manos, y de igual manera sucede en el ámbito internacional. Aquí es importante entonces esclarecer que cuestiones antiguas como la pirámide de Maslow han quedado un poquito rebasadas por la realidad internacional y han tenido que ser actualizadas para darle su lugar, el lugar que realmente merece al derecho internacional. Aquí, ojo, no estamos diciendo que no sea importante o que sea menos importante el derecho internacional o el derecho nacional. Simplemente son diferentes, son herramientas para la convivencia humana, ya sea en el ámbito internacional o local, pero a final de cuentas cada una hace su parte. La importancia de que exista un orden jurídico nacional pues nos queda sumamente clara a todos nosotros, porque es en donde nos movemos la mayoría del tiempo, el ciudadano de a pie. Ahora, las personas que se encuentran realizando determinados actos de comercio, o en realidad los estados-nación que se encargan de realizar estos tratados, pues realmente necesitan estar sujetos todo el tiempo a esta normatividad para que las cosas no se nos salgan de control. Y la siguiente pregunta lógica sería, ¿cuáles son las normatividades más importantes en el carácter internacional por las cuales nos estamos basando? La primera de ellas, e indiscutible, de la que mencionamos ya, pues la Convención de Viena. Y me dirá usted, querido escucha, con su sapiencia, ¿cuál Convención de Viena? Pues encontramos las siguientes convenciones. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969. También está la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organismos Internacionales, o entre organismos internacionales entre sí, que esta fue suscrita el 21 de marzo de 1986. Y por último tenemos la Convención de Viena sobre la sucesión de los estados en los tratados internacionales, la cual fue suscrita el 23 de agosto de 1978. Como bien usted dice, y me va a querer corregir en este momento, pero me adelanto, que solamente las convenciones 1 y 3 de las antes mencionadas se encuentran en vigor. Esto es de suma importancia, pues establece las reglas del juego, como digamos. Ahora, hay otras cosas que influyen en el trato internacional. Definitivamente encontramos la costumbre internacional, por ejemplo. Encontramos también los principios generales del derecho, tanto nacionales como internacionales. Y otra muy importante, que es de derecho interno, pero que brinda de sustancia al mismo derecho internacional mexicano, sería nuestra constitución política, pues es la que pone las reglas del juego de cómo va a percibir, cuál será la cosmovisión mexicana con respecto a los tratados internacionales. Ahora, dentro de esta realidad de la cual nos estamos expresando, pues, para México y los tratados internacionales es algo que van muy de la mano. México se ha mostrado muy abierto a la cooperación. Creo yo que desde el tiempo, pasando el tiempo de Benito Juárez, viene una apertura nacional. Ya se olvida ese nacionalismo regio y cerrado, ¿no?, que nos tenía en ese entonces. Viene una nueva postura mexicana, se abre a la realidad internacional que se vivía en ese entonces, y comienza entonces con los diferentes tratados, lentamente, obviamente, porque es algo a lo que los mismos jurisconsultos o juristas tenían que acostumbrarse, y lleva tiempo, definitivamente, incluso se podría decir que lleva generaciones. Hay una clasificación, vaya, hay varias clasificaciones sobre los tratados. Algunos los dividen sobre el número de partes que tiene, el número de partes, cuántos intervienen, puede ser entonces la clasificación de acuerdo al número de partes entre bilateral y multilateral. También los dividen los tratados internacionales por el procedimiento de celebración. Entonces encontramos los tratados formales o los tratados que den forma simplificada o sin formalidades y tratados mixtos. También los vemos se dividen por el contenido de las normas. Pueden ser tratados ley o tratados contrato. También existen, de acuerdo a sus características, a las características de las partes. En este caso pueden ser tratados entre estados y organizaciones internacionales y tratados entre las mismas organizaciones internacionales. Aquí es lo que mencionábamos hace unos momentos cuando hablábamos acerca de las diferentes denominaciones entre las que se encontraban expresamente los tratados. Y decíamos que había una diferencia con respecto a lo que marca la Convención de Viena en su artículo 2, párrafo 1, y nos menciona en esta distinción que también podían participar organizaciones sujetas de derecho internacional, tales como la ONU o tales también como la misma Cruz Roja. Aquí da la característica, o más bien entre las características de las partes en esa definición, pues da la posibilidad de que México pacte con esta clase de organizaciones internacionales. También existe la diferencia o la clasificación por la posibilidad de ampliar el número de partes, es decir, pueden ser tratados cerrados, como el T-MEC, por ejemplo, entre nada más así los amigos de la cuadra, Estados Unidos, Canadá y México, o podemos encontrarnos frente a la clasificación también de los tratados abiertos, como la misma conformación de la ONU, por ejemplo, que en esa convención, en ese convenio en el que se conforma, pues deja abierto para que vuelvan a anexarse, a adherirse a eso mismo, a ese mismo organismo, pues diferentes estados, siempre y cuando, pues vaya, acepten las condiciones de adhesión. Les hablamos hace un momento acerca de cómo los tratados son en realidad, más bien son una realidad para México desde hace algún tiempo. Y podemos hablarles también acerca de todos los tratados en los que México se encuentra actualmente. Y pues México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países suscritos en total. 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Y acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. En esto pues lo encontramos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. México es un país que se encuentra, vaya, muy activo en la cuestión de los tratados internacionales. Encontramos también pues el tratado con la Organización Internacional del Trabajo. Eso lo tenemos, la entrada en vigor de ello fue el martes 1 de diciembre de 2015. Encontramos también el acuerdo sobre los servicios aéreos entre el gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del estado de Kuwait. El acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Arabia Saudita. Y así nos podemos ir con varios de ellos. También encontramos pues el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, entre México, Estados Unidos y Canadá. También tenemos el del transporte aéreo con El Salvador, con Guatemala, Brasil, Bélgica. En realidad, también tenemos el Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Entonces, son muchos los tratados de los cuales México forma parte. Y Vamos a responder una última pregunta de nuestro auditorio, el cual nos comenta lo siguiente. Nos dice, ¿de qué le sirve a México ser el país con más tratados comerciales del mundo? Yo creo que esa es una pregunta que trae jiribilla. Para aquellos que se encuentren inconformes, lo pueden manejar como el decir que con tantos tratados y aún así no avanzamos, pero por otro lado podemos ver que México tiene esperanzas comerciales con muchísimos países. Es el que cae bien en todas las fiestas, ¿no?, al que todo el mundo quiere invitar. En realidad México no será una potencia económica, hablando a plata, francamente, pero aún así, como se presta mucho a la cooperación y al mutuo beneficio, pues México ha sido invitado en diferentes tratados. Creo yo que esto ha ayudado definitivamente a la economía, el mantenerse bien con la mayoría de los estados, naciones, el suscribirse a los tratados y mantenerse sumamente participativo en el ambiente internacional, hace que México aparezca siempre en el radar. Ahí está el caso, por ejemplo, de la invitación al G20, y diferentes invitaciones o reconocimientos que ha tenido nuestro país, y es debidamente a eso, a su participación pronta en el ámbito internacional. Bien, ya con esto terminamos nuestro programa, la edición del día de hoy. No quiero dejarlos sin antes comentarles lo siguiente. Esperen nuestro próximo programa en este su podcast favorito, Jurisdicción. Mi nombre es César Enrique Pérez Arroyo y por favor, cuídense en sus casas, quédense ahí, no salgan. El COVID realmente es una situación que está afectando de forma internacional a todos los seres humanos, y tanto en economía como en la salud. Pero vamos a proteger primero lo primero, diría mi abuelo, vamos a proteger la salud. Manténganse en sus casas y síganos escuchando, sintonizando. Un placer estar con ustedes y nos estamos viendo.